mañana, porque tú eres mi arco iris. Después de cada tempestad que tengo, a veces en mí yo no tengo la esperanza para hacerlo, y por eso tú estás allí para ayudarme a vivir. Tal vez en mí ya no tengo la esperanza para hacerlo, y por eso tú estás allí para ayudarme a vivir. Desesperada yo me encuentro anhelando serte fiel cada momento de mi vida. En mis antojos y deseos me voy caída. Estoy lastimada, pero me levantas, solo tú. Cada tempestad que tengo, tal vez en mí ya no tengo.